Pero bueno, para que nos hable de estas, de qué es esta sociedad de sistemas socioecológicos, estamos en contacto con una de sus integrantes, ¿no? Y bueno, referentes para aquí, para Uruguay, que es la doctora Micaela Trimble. Así que, Mica, los muy buenos días para ti y gusto de estar charlando. Buenos días, Gustavo, y para toda la audiencia. Muchas gracias, como siempre, por el interés en estos temas. Bien, ¿qué es la sociedad de sistemas socioecológicos? Y bueno, y por supuesto, ¿cuál es el, a qué apunta, ¿no? ¿Cuál es el fin? Y bueno, ¿y cómo funciona, o por lo menos va a empezar a funcionar? Sí, bueno, se trata de una novedosa sociedad internacional, es como una comunidad global de profesionales, académicos, organizaciones de diferentes tipos que trabajan en temas de sustentabilidad o sostenibilidad en sentido amplio y que apuntan a propiciar también cambios transformadores. Esto de los sistemas socioecológicos es un concepto que ya viene de unas pocas décadas, pero que se ha ido constituyendo y que busca mostrar las interconexiones entre la naturaleza y los seres humanos y la complejidad que hay entre esos diferentes componentes, ¿no? Que interactúan y que, bueno, y que pueden hacer que un sistema sea sustentable o no en el tiempo y que depende de factores externos también y demás. La sociedad busca, por un lado, fortalecer a nivel nacional, regional e internacional lo que son las investigaciones en estas líneas, también de resiliencia de sistemas socioecológicos, pero también poder fortalecer lo que es la enseñanza, el fortalecimiento de capacidades y las acciones en territorio. Entonces, tiene como diferentes escalas o niveles de trabajo y una puede formar parte de esa sociedad registrándose a través de la página web, que es socces.org, y una vez que se es miembro se puede integrar diferentes grupos de trabajo según los temas en los que trabajamos o tenemos más interés y demás. Al mismo tiempo, desde el Instituto Saras, en conjunto con colegas en México, estamos coordinando el nodo latinoamericano de esta sociedad. Entonces, ahí también la idea es poder fortalecer los vínculos entre países de la región, así como está en Uruguay el Instituto Saras y muchos colegas de la Universidad de la República también trabajando en estos temas. Bueno, lo mismo pasa en otros países, pero a veces nos faltan más vínculos y conexiones para sumar esfuerzos, ¿no?, en lo que hacemos, incluyendo también lo que son las investigaciones y colaboraciones transdisciplinarias, ¿no? No solo entre académicos, sino con actores no académicos que pueden ser productores rurales, pescadores artesanales, instituciones de gobierno, organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Buscando abordar y aportar en miras de soluciones o cambios positivos ante los problemas que estén en los diferentes lugares, ¿no? Así que bueno, sin duda Sara, que es una institución de aquí del departamento de Maldonado, se integra y bueno, con una responsabilidad importante, ¿no? Tanto para ti como Rafael Calderón, que es el otro referente en México. De aquí decía, al haber tanta información, ¿verdad? Esa información es puesta en común, en fin, circula, y aparte se hacen propuestas. ¿Cómo es la mecánica ya bajándola, ¿no?, a escritorio o a computadora? Sí, perdona, ¿información te referís sobre la sociedad en sí o sobre los proyectos en marcha? Seguro, información científica. Sí, bueno, en realidad esfuerzos hay, pero siempre hay que potenciar que la información llegue a diferentes públicos o audiencias, ¿no? Entonces, bueno, por un lado están lo que conocemos como artículos académicos en revistas arbitradas, que pueden ser en español, inglés u otros idiomas. Después, muchas veces trabajamos en lo que son los policy briefs o los informes de política, también notas de prensa para llegar a la sociedad en sentido más amplio. Y bueno, igual es un tema en el que hay que seguir trabajando y buscar otros recursos, como pueden ser documentales o material audiovisual, que a veces logran también transmitir otros mensajes. Y bueno, y en ese sentido también traigo a modo de compartir lo que hicimos hace pocos años desde Saras también, el documental Pescando Transformaciones, ¿no? Que muestra en diferentes iniciativas innovadoras en zonas costeras y de aguas interiores en Uruguay, que están buscando transformar de forma positiva y sacar adelante la pesca artesanal como sistema socioecológico, ¿no? No entendiendo solo la pesca artesanal como un proceso de captura de recursos y alimentos, sino como una interconexión entre esas comunidades, familias y también restaurantes, consumidores y todos que estamos y somos parte de ese sistema alimentario, ¿no? Por supuesto. Bueno, y por supuesto está presente algo, una herramienta que hoy es muy usada, como es la coinnovación, ¿no? Es decir, que son colectivos que, por supuesto, ¿no? Se dan cuenta que funcionan mucho mejor en esa forma que en forma aislada, ¿no? Y bueno, y por los resultados, también, ¿no? Tú mencionabas el tema de la pesca, ¿no? Pero nosotros lo vemos también en el ámbito agropecuario, ahí cerquita, ¿no? Con la gente de ahí de la Fomento de Pandazuca, que realmente ha hecho un trabajo importante en el tema con innovación. Y bueno, sin duda, ¿no? Es una herramienta que sirve y que, bueno, como tal, si se anda, se usa, ¿no? Sí, sí, y no, y felizmente, o sea, cada vez son enfoques que se están usando más y adoptando, incorporando, con diferentes nombres, porque a veces eso también hemos visto recientemente en lo que fue el Congreso Internacional de PEX en Montreal el año pasado. PEX es el programa de cambio ecosistémico y sociedad, que Saras también forma parte y está vinculado a ese colectivo, pero veíamos que a veces usamos diferentes nombres, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Y en este caso lo que se está valorando cada vez más son los procesos en los cuales hay múltiples fuentes de conocimiento o múltiples saberes que se conjugan para entender un tema o un problema complejo y a partir de ahí empezar a planificar acciones en conjunto, ¿no? Como viste, este ejemplo que vos me traías de la coinnovación, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hoy, Meca, 600 participantes, ¿no? O sea, había gente de lugares bastante bastante distantes que, bueno, con ese uso de la tecnología nos acerca y es como si lo tuviéramos en casa, ¿no? Eso, sin duda, en el trabajo en redes es fundamental, pero haceme ahí un paneo de gente de dónde había, ¿sí? Porque yo algunos los conozco, como Patricia Albanera, así, a Carpenter, pero había otros de lugares bastante lejanos, ¿no? Sí, bueno, tuvimos la suerte de que se conectaran personas de todas partes del mundo y de hecho la sociedad esta nueva de sistemas socioecológicos está haciendo mucho esfuerzo de que todas las regiones estén presentes, ¿no? Entonces, bueno, teníamos también muchas zonas horarias, ¿no? Pero bueno, teníamos un grupo de colegas reunidos en Sudáfrica, otro grupo en Canadá, otro grupo en Suecia, también se conectaron desde Japón. Y bueno, en la página también ahora se está por cargar la información que describe de cada uno de estos nodos regionales, en qué temas va a estar trabajando y demás. Entonces, bueno, en nuestro caso, la gente de Uruguay, invitarlos a estar ahí atentos a lo que está pasando, va a estar pasando en el nodo latinoamericano, que en ese sentido nos representaba muy bien Patricia Balvanera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estuvo ahí compartiendo algunas palabras en el lanzamiento. Sin duda. Mica, por supuesto, no, esto a cuenta de más, porque siempre, como sabés, vamos siguiendo los procesos, ¿no? Y esto nos parece más que interesante, y bueno, no solamente como medio de difusión, sino porque también hemos estado enganchados con este tema a través de la capacitación en Saras, ¿no? Así que, bueno, reiterame, la gente que se interese, que quiera ver qué es, cómo es la dirección de la página, y bueno, y si le interesa, ya ahí se puede incorporar. Sí, la página es Soxes, Soxes.org. Ahí va a encontrar mucha información sobre, bueno, de qué se trata la sociedad, qué grupos de trabajos hay, se están cargando algunos recursos en la sección recursos y después hay una parte de membresía en la cual hay información. Esto, ser miembro de la sociedad tiene un costo anual según la región desde donde uno se conecta, según ingresos y otras cuestiones, es el monto anual, digamos, que hay que pagar. Y también va a estar la posibilidad de solicitar becas, eso va a estar habilitado próximamente a aquellas personas que no puedan acceder a ese pago anual. Y bueno, ser parte de la sociedad va a brindar posibilidades de capacitaciones, formaciones, contribuir en grupos de trabajo, investigaciones de síntesis y muchas otras cosas que se van a ir abriendo. Sin embargo, aparte de esta membresía, digamos, formal, también la sociedad va a estar haciendo actividades abiertas a todas las personas interesadas en estos temas, por lo cual ahí no va a estar limitado a estar registrado como miembro. Así que va a haber diferentes formas de estar vinculado y conectado. Sin duda, ¿no? También, bueno, también hay un correo que van a encontrar allí en la página, y si no, directamente también entrar a la página del Instituto Saras para contactarse en caso de que necesiten más información o lo que sea. Bueno, por supuesto, éxito con esto, creo que el tema lo merece y bueno, y la participación por lo menos de hoy que ha sido importante. Está todo como para que esto funcione y bueno, ya tienen la gente que esté interesada, ya tiene la información de cómo ingresar, saber qué es y bueno, por supuesto integrarse. Así que bueno, gracias, Mica. Suerte con el Muy proyecto, ya lo descartamos y bueno, sabes que siempre estamos en contacto por supuesto, la información lo requiere, ¿eh? Muchísimas gracias, Gustavo, por el interés y por ayudarnos también a dar a conocer esta nueva iniciativa. Gracias. Saludos para todos. Igualmente por ahí.